Este programa es tan duro que te va a dejar duro. Trata sobre un largo camino blanco que te lleva a andar a saber dónde y cuyo nombre es... Sí, nuestro programa de hoy trata sobre la cocaína, ese polvito blanco que te hace sentir poderoso, que da mucha energía, que te puede llevar a un consumo incontrolable, buscando el mismo efecto de la primera vez. Una sustancia que viene de una planta milenaria, la coca. Así que vamos a empezar con ella. Lo que estamos escuchando es a la comunidad sagrada coca de Bolivia. Está integrada por mujeres de diferentes edades y formadas en distintas profesiones que difunden e interpretan música ancestral andina. Lo que estamos escuchando es Cusi Tamacú, publicado en el 2006. Mistura es utilizada en la masticación, efectos estimulantes, en aplicaciones medicinales y en rituales religiosos. Se estima que estos usos y aplicaciones, al conjunto de usos aplicados a la coca por los descendientes de las culturas ancestrales, el uso tradicional de la coca ha comprometido las múltiples dimensiones del acontecer social, jugando una función central en toda ceremonia colectiva de trascendencia, bautizos, matrimonios, defunciones, organización de celebraciones, etc. Es precisamente el carácter sagrado atribuido a la planta la que ha tomado en objeto de reverencia y culto, otorgándole a la vez profundo significado. La hoja como hoja sagrada no solo enriquecía la solidaridad social, sino que facilitaba la comunicación ritual con las divinidades. Esto a la vez que hermanaba a los hombres, fomentando la solidaridad interna y la integración del grupo, los ponía en contacto con fuerzas tutelares que son el sustento activo de su sociedad y de la naturaleza donde ésta habita. Esta integración del individuo con su familia, su comunidad, su cultura y su medio ambiente a través de la hoja de coca hizo de la planta un verdadero símbolo de identidad étnica. Es una excelente medicina para el sistema digestivo. Quita el síndrome de la altura, vértigo y vómito, combate el agotamiento físico, cólicos, dolor de muelas, dolores reumáticos, en forma de emplastes, cura heridas y tiene acción antiséptica. Además, combate los trastornos estomacales, abdominales y la diarrea. Es una planta medicinal de gran importancia. Su valor curativo es más apreciable si tomamos en cuenta que la mayoría de preparados medicinales contra enfermedades mencionadas son tóxicos para el organismo humano. Déjeme mascar mi coca. Déjeme mascar mi coca, señor comisario. Yo no soy vicioso, menos pendenciero. Soy un pobre diablo que anda por los cerros, buscándose la vida allá entre los cuervos. Yo mastico coca por olvidar las penas que matan mi alma, por tantas miserias que paso en el rancho. Yo mastico coca para tantear mi suerte y dejar mis hojas en las zapachetas de mi pachamama. Con mi coca pa' vueltear las abras sin cansarme tanto, pa' vencer la puna allá sobre el alto, pa' vencer el sueño cuando hago dos turnos dentro de las minas sacando el estaño. Yo masco mi coca pa' vencer el hambre que quema en mi panza, cuando ya no hay charqui, cuando el maíz tojrita, todito telado. Yo no soy como otros, que ojos a la vista están muqueando coca dentro de los bares. Yo escondo coquita pa' matar la sed, donde ya no queda ni gotita de agua. Y tengo el respeto de limpiar mi boca pa' que no me vean que yo estoy coqueando. Y tengo el llevar mi coca pa'l tata coquena, por abras heladas, donde usted no llega, señor comisario. Y cuando no tengo coquita en mi chuspa, masco las hojitas verdes de una chachacoma, de tolas amargas, de chilcas, charcomas, pero no es lo mismo, por tatito Dios, señor comisario. Miles de años pasaron y seguimos pichando, haciendo parte de nuestra cultura y tradición, coca sagrada del Tahuantinsuyo, te hicieron mucho daño y ahora quieren exterminarte como lo hicieron con nuestros hermanos. No, no podrán. Todos juntos lucharemos. Los andinos seguimos vivos. La coca por siempre vivirá. Escuchando al grupo Araui en Causachún Coca, y con él vamos dejando el capítulo de la coca, que no tiene nada que ver, más allá de su componente básico, con la cocaína. Así que yo escupí guaraníes, juntos lucharemos, coca sí. Hay cuatro etapas para pasar de esa simple hoja de coca a la cocaína. En la primera, las hojas se mezclan con agua y sustancia alcalina. La mezcla se tritura y se agrega querosén o gasolina, removiéndose la mezcla. En la segunda, se separa el querosén y se desecha la hoja de coca. Se agrega agua y ácido sulfúrico. Se filtra y se echa cal o amoníaco. Se seca, resultando la pasta de coca. Se necesitan 125 kilos de hojas de coca para obtener un kilogramo de pasta de coca. En la tercera etapa, a la pasta de coca se le agrega acetona o éter. La solución se deja reposar y se filtra. Se echa amoníaco. Se filtra, se lava con agua y se seca, creando la cocaína base o pasta base. Y en la cuarta etapa, la cocaína base bruta se disuelve en éter. Se filtra, se agregan ácido clorhídrico y acetona. Se filtra y se seca, obteniendo clorhidrato de cocaína. El polvo creado es de color mate, cremoso, y digamos, no es muy natural. Tomorrow never knows what it is. y con Oasis llegamos a la cocaína. En su tema Morning Glory, Gloria de Mañana, dice: sentirse bien no cuesta tanto después de un par de rayas cada mañana. Necesito un poco de tiempo para despertar. Este tema, escrito por Noel Gallagher, es todo un subidón de adrenalina, una joya de los años 90 que produce el mismo efecto al escucharla que una buena raya. ¿Cómo comienza esta historia de la cocaína? En el siglo XIX, en pleno auge del consumo de hojas de coca en Europa, varios investigadores intentaron aislar el principio activo de la coca, es decir, la sustancia que otorga a esa planta sus cualidades características. Quien primero lo logró, en 1855, fue el químico alemán Friedrich Gaetke, quien le dio el nombre de eritroxilina, por la familia, el género y el nombre científico de la planta, Erythroxylum coca. Poco después, Albert Nieman explicó en su tesis doctoral, publicada en 1860, los pasos necesarios para aislar el principio activo mediante un proceso más refinado que el empleado por Gaetke, describió sus propiedades y le dio el nombre de cocaína. Las hojas necesarias para el trabajo se las proporcionó su profesor en la Universidad de Gotinga, Friedrich Wöhler, quien, a su vez, las había conseguido gracias al viaje del Dr. Carl Schäfer alrededor del mundo. Bastantes años más tarde, en 1898, Richard Willstatter conseguiría describir su estructura y obtener la molécula mediante síntesis química. A pesar de la popularidad de las hojas de coca, el uso de la cocaína fue bastante limitado hasta 1883, año en que un médico militar, Theodore Schembrand, compró un suministro a la compañía farmacéutica Merck para utilizarlo en los soldados durante unas maniobras e informó sobre sus efectos beneficiosos a la hora de soportar la fatiga física, en un artículo que publicó poco después. El joven doctor Sigmund Freud, que se encontraba en una etapa difícil de su vida, sufría melancolía y fatiga crónica, leyó el artículo, obtuvo más información sobre las hojas de coca y se decidió a probar la cocaína. Todo un nuevo mundo se abrió ante los ojos de quien años más tarde sería el fundador del psicoanálisis. Se sintió como nunca se había sentido, recomendó tomar la droga a su novia y a sus amigos, la utilizó en su práctica médica y escribió varios artículos, Uber Coca, Beitrag zur Kenntnis der Kokainwirkung, Nachtrage Uber Coca, Uber die Allgemeinwirkung des Kokains, que tuvieron amplia difusión y fueron en gran parte los responsables de la popularización de la sustancia. También llegó a sugerir su uso como anestésico, pero su colega Carl Koller se le adelantó y a él se atribuye esta aplicación en las operaciones oculares. El joven Sigmund Freud, las aparentemente infinitas aplicaciones terapéuticas de la cocaína, causaron una gran euforia en el ámbito de la medicina y la farmacología, lo mismo que había sucedido unos años antes con la hoja de coca. Las compañías farmacéuticas Merck y Parque, Davis y Company comenzaron a producirla. El optimismo reinaba por doquier, pero pronto surgieron problemas derivados del abuso, que se hicieron públicos y sirvieron para que los sectores más conservadores exigieran su control. Por ejemplo, se supo que Freud quiso curar con cocaína la adicción a la morfina que su amigo, el profesor Ernst von Fleischl-Marxhoff, utilizaba para soportar el dolor neuropático que sufría desde hace años. Al principio proporcionó fuerzas al paciente y le permitió reducir la dosis de morfina, pero pronto creció su tolerancia a la droga y tuvo que aumentar considerablemente la cantidad consumida, con lo que acabó sufriendo una psicosis cocaínica y su salud quedó definitivamente arruinada. Es evidente que fue el abuso, en una persona predispuesta por la patología que ya padecía, y no la sustancia en sí, lo que causó estos problemas, pero a los prohibicionistas nunca les han interesado estos pequeños, aunque importantes, detalles. Varias autoridades médicas, entre ellas el Dr. Erlenmeyer, afirmaron que la cocaína era una droga perjudicial y que causaba adicción. De todas formas, se siguió vendiendo libremente en las farmacias, y el buen uso o el abuso se dejó al libre albedrío de cada uno. El mismo Freud, después de haberla utilizado durante varios años, abandonó su consumo sin ninguna molestia. Mujeres comprando cocaína en Berlín en 1924. Y llegó la prohibición. Los prohibicionistas fueron sumando fuerzas, y en diciembre de 1914 Estados Unidos aprobó la ley Harrison Act, que regulaba el consumo de varias drogas, entre ellas la cocaína. Tu papi trabaja haciendo porno, ahora que tu mami no está. Ella solía amar su heroína, pero ahora se encuentra bajo tierra. Entonces tú te quedas hasta tarde y te preparas tu cocaína gratis, volviendo locos a tus amigos. Tu vida es una locura. Eso es lo que dicen Guns N' Roses en My Michelle. Yeah. Una pequeña pausa y ya regresamos. Oh. Orejas al universo. So.